Hola, ¿qué tal? Yo soy Sofía y vivo en Buenos Aires. La idea de este podcast es explicar los términos y las expresiones más usadas en Argentina. Muchos hispanoparlantes se creen que porque saben decir che, boludo, ya manejan el acento argentino y creen que nos pueden imitar, pero están muy equivocados y yo se los voy a demostrar. Antes de empezar, una aclaración previa. No voy a estar acá explicando temas gramaticales, ni tampoco cómo se conjugan los verbos, ni nada de eso. Esto es para gente que ya sabe español. No tienen que ser hablantes nativos, alcanza con que entiendan lo que yo digo, por ejemplo, ahora. O sea, más lento que esto no puedo hablar, no me sale. Y los temas gramaticales de los que les hablaba realmente exceden mis capacidades y me aburren enormemente. Entonces me voy a limitar solamente a vocabulario, palabras sueltas o expresiones y cómo se usan en el día a día. Les voy a dar ejemplos, conversaciones, quizá algún día logre que venga algún invitado, aunque más no sea mi hermano o mi hermana, para hacer una conversación. De todas formas, todos los temas gramaticales que no les voy a explicar, los van a ir viendo a medida que van escuchando el podcast, porque bueno, yo los uso, entonces de a poquito se van a ir dando cuenta cómo se usa voz, cómo se usan los verbos, etcétera. Siguiendo un poco con esta especie de introducción, les voy a explicar por qué se me ocurrió hacer esto. Se me ocurrió porque buscando en iTunes a ver qué tipo de podcasts había, vi que no había nada parecido a esto y me pareció que era un vacío que había que llenar. Pensé en todos los estudiantes que se vienen de intercambio. Pensé en todos los turistas que deciden viajar a la Argentina, que ahora son muchos por el tema de la devaluación. Venís acá y es todo un regalo, te tiran las cosas por la cabeza. Y pensé en la gente que se tiene que mudar, o en la gente que no tiene intenciones de venir, pero que simplemente tiene un interés en la forma de hablar de los argentinos. Quizá haya también por ahí algún argentino nostálgico que se haya tenido que ir a vivir a algún otro país y quiera estar al día con las formas de hablar de acá. Una última aclaración antes de empezar con las clases, entre comillas, es que yo estoy acá haciendo esto de la mejor manera que puedo. Tengo una computadora, un micrófono, unos auriculares que no tendrán la mejor calidad y por eso no se oirá tan bien como otros podcasts, pero confíen en que hago lo que puedo con lo poco que tengo. Y una cosa más. Esto lo hago desde el baño de mi casa, porque pienso que el baño es el mejor lugar de mi casa. Como cualquier otro baño, tiene muy buena acústica, me encanta tocar la guitarra acá, así que me pareció el mejor lugar para grabar esto. Y además porque es un lugar de privacidad, o sea, es el último reducto que me queda a mí en una casa llena de gente. Me puedo encerrar, sé que nadie me va a molestar. Así que, inspirada en eso, pensé en abrir una cuenta de mail para el que quiera escribir con alguna sugerencia, comentario, queja, reclamo, idea, pedido, pregunta o lo que sea. Y esa dirección es desde el vano, porque la ñ es complicada. Entonces, desde el vano, no se coman las dos e, desde el vano, arroba gmail.com, que es gmail.com. Y ahora sí, podemos empezar a trabajar. Se me ocurrió empezar con, bueno, lo básico, cómo saludar, cómo nos saludamos nosotros y cómo contestar a esos saludos. Por ejemplo, se encuentran dos amigos en la calle. ¿Qué se dicen? Hola, ¿cómo estás? No, no se dicen eso. Se dicen, ¿cómo andás, Pirulo? ¿Qué sé yo? Se llama Pepe. ¿Cómo andás, Pepe? Bien, ¿y vos? ¿Cómo va? Otra pregunta puede ser, ¿todo bien? O, ¿qué haces? Tanto tiempo, bien, ¿y vos? Entonces, por ejemplo, para preguntarle a una persona cómo está, se le puede decir cómo andás, cómo va, ¿todo bien? ¿Qué haces? Ese qué haces no significa una pregunta por el qué estás haciendo en este momento, sino cómo andás, o sea, ¿cómo estás? Otra pregunta puede ser ¿qué tal? Aunque en realidad el qué tal se usa muchas veces como una pregunta retórica que se responde también con un qué tal. Por ejemplo, me encuentro con alguien, ¿qué tal? Y la persona te dice, ¿qué tal? Y ninguno de los dos contesta bien o mal. Solamente el qué tal es una forma de decir, bueno, acá estamos, nos saludamos y seguimos cada uno por nuestro lado, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno. Y esas expresiones se pueden combinar una con otra. Por ejemplo, hola, ¿cómo andás? Después puede ir con un ¿todo bien? O ¿qué haces? ¿Todo bien? O ¿tanto tiempo? ¿Cómo va? Entonces, volviendo para hacer una enumeración un poco más lenta de cada una, pueden ser ¿cómo andás? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué haces? Y ahora, la respuesta sería bien. ¿Y vos? Si somos educados, le preguntamos al otro también cómo está. Bien, ¿y vos? Todo bien. ¿Vos? Eso sería lo más común, porque en general se sabe que cuando alguien te saluda y te pregunta cómo está, no le interesa cómo estás. Entonces vos no le vas a decir, mira, la verdad que estoy bastante mal, mi marido me dejó, estoy sin trabajo, tengo cáncer, se murió mi perro, y etcétera. No, vos le decís, todo bien, está todo bien, y por ahí está todo mal. Pero en general, salvo que sea un muy amigo que te lo está preguntando en una situación muy especial, la respuesta siempre es bien, y esto es así en todos los países. Pero bueno, volviendo a las formas de responder. ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Otra forma es bárbaro, todo bárbaro. Eso ya es un poco más efusivo, pero también es todo bien, es lo mismo. Bárbaro. O todo tranquilo, todo tranquilo, todo tranqui. Significa todo bien, tampoco hay grandes noticias. Todo igual, todo sigue como antes. Como acá en la Argentina es muy común que la gente tenga problemas económicos, sobre todo. Hay una expresión que ya se institucionalizó para justamente expresar eso, que estás bien, pero tenés medio problemas. Y se dice, estoy tirando, por ejemplo. ¿Cómo andás? Y tirando, como diciendo, me estoy esforzando, estoy trabajando por mejorar, pero se me hace difícil. O si no, otra parecida que tiene también una connotación negativa es, y ahí, por ejemplo, ¿cómo estás? Y ahí ando. Como diciendo, y estoy aguantando, estoy soportando lo que me toca. Tampoco te voy a decir que estoy mal, pero bien tampoco estoy. ¿Qué pasa cuando te encontrás con una persona mayor, una persona más grande? Por ahí te va a preguntar, en vez de cómo andás, te va a decir, ¿cómo estás, mijo? Mijo es mi hijo, es una forma cariñosa con la que vos te referís a cualquiera, sea tu hijo o no sea tu hijo. Por ejemplo, a mi abuela, ¿cómo estás, mija? Te dice. Y vos le decís, muy bien, muy bien. Después si viene, por ejemplo, una tía, no te va a preguntar, mija, te va a decir, ¿cómo estás? Y vos le vas a decir también, muy bien. Pero si le preguntas a ella, ¿cómo está? Te va a responder, regio, está todo regio, todo bárbaro. ¿Y qué pasa cuando te encontrás con alguien que se hace un poco de gracioso, con uno de esos payasitos que andan por todas partes? No te va a preguntar, ¿todo bien? Te va a decir, por ejemplo, ¿qué haces, Elga? Que sería en vez de ¿qué haces? ¿Qué haces, Elga? Entonces, vos le podés contestar, ¿todo viento y bosta? En vez de ¿todo bien? ¿Y vos? ¿Todo viento y bosta? O, por ejemplo, te va a preguntar, ¿todo Bierkert? Bierkert es una cerveza. Entonces, en vez de ¿todo bien? ¿Todo Bierkert? Esas, bueno, ya están un poco pasadas de moda, pero todavía se escuchan. Para resumir, entonces, solamente lo que es más usado entre los jóvenes para saludar, diríamos, ¿cómo andás? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué haces? ¿Tanto tiempo? ¿Qué tal? ¿O qué contás? Y para contestar, ¿todo bien? Bárbaro, 10 puntos, todo tranqui, o ahí ando, o tirando, qué sé yo. Eso sería lo más común. Por ahí después se me ocurre algún otro, pero digamos que con eso uno ya se puede manejar.